The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it every time. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall. Let's make all those stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it all the time. Horses, to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. La señora Dina DeRose. Thank you. Ya lo ven, aplausos. Grabado en directo. Esto se grabó en directo el año 2010. El año 2010. Marzo 25-27 del 2010 en el Chromatic Attic en Amberes, Bélgica. Acabamos de escuchar el tema titulado Nice and Easy. Así queríamos comenzar. Nice and Easy. Y escucharemos ahora otro tema de este álbum titulado Traveling Light, un homenaje que ella hace a la pianista y cantante Shirley Horn. En su concierto del pasado jueves interpretó, no a piano solo, pero con el cuarteto, temas de este álbum, homenaje, ya les digo, a esa magnífica, extraordinaria cantante pianista que es Shirley Horn. Escucharemos el tema que le da título a este álbum, que también es el título del álbum de la señora Horn, Traveling Light. Traveling Light. Dina DeRose. Contrabanda FM. I'm traveling light because my love has gone. So from now on, I'm traveling light. You said goodbye and took my heart away. So from today I'm traveling light. No one to see. I'm free as a breeze. No one but me. Me and my memories. Some lucky night. You may come back again, but until then, I'm traveling light. I'm traveling light because my love is gone. You may come back again, but until then, yes, until then, I'm traveling. Directo desde El Chromatic Attic en Amberes, Bélgica. El disco está editado por el sello Max Jazz, Vocal Piano Series. Diana de Rose, Traveling Light Live en Antwerp, Belgium. Amberes. Bueno, aún están vivos los ecos de El Pasado Inédit. Aquí en Barcelona, presencia tuvo en dos programas especiales que hicimos aquí en Contrabanda FM, tanto en Buena Tarde en Octambuls, el programa dedicado al jazz, como en Un Mont de Músicas, Contrabanda FM 91.4 Barcelona, y la página web www.contrabanda.org. Les decía que aún están vivos los ecos de los últimos documentales musicales en el Inédit Barcelona, que comenzó en octubre y terminó creo que los primeros días de noviembre. Estoy hablando de memoria. Y que este año hacía el el décimo primer aniversario del Inédit. El año pasado, que fue el décimo, hicieron una programación fabulosa, bueno, como todas, y con un programa especial donde, producto de una encuesta, concurso, pues eligieron los 10 mejores documentales que se habían proyectado en esos años y pasaron a formar parte de la programación, aparte de la programación, digamos, habitual, ¿no? Que cada vez va creciendo, porque en esta edición habían también unas cosas que estaban relacionadas con electrónica y cosas así. Bueno, estaban vivos los Ecos y ya tenemos el Inédit en Santiago de Chile. Aquí es Inédit Bifitter y allí es Inédit Nescafé. Y este año justamente cumplen 10 años. Por lo tanto, tienen una programación especial, al igual que la tuvimos el pasado año aquí en Santiago. Nos llega la primera corresponsalía de nuestra enviada especial. Bueno, no es enviada porque vive allí, pero de nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Jay. Y nos cuenta ya los primeros pasos del festival. Dice: Inédit amus una vez más. Llega diciembre y la neurosis se apodera de esta ciudad sudamericana bajo los cálidos rayos del sol. Las fiestas de fin de año provocan un consumo bulímico. El verano promete destinos de ensueño que solo algunos se podrán pagar, y el cansancio de un año casi tan duro como el anterior se puede ver y sentir en las caras malhumoradas de una urbe de ciudadanos anónimos. Para terminar de condimentar este cóctel, la segunda vuelta de las presidenciales está a la vuelta de la esquina y la batería de propaganda es desgarradora. De golpes bajos a la cintura que ningún cuadrilátero aceptaría. Pero dentro de este cuadro histérico de una ciudad quizá desencantada, emerge como una isla paradisiaca, una isla paradisiaca, armónica, sonora, rítmica. Y esa isla es el Inédit Nescafé, música para tus ojos, que se hace carne, cuerpo y sonido para los amantes de la música, el cine documental y la pantalla gigante. Durante algunos días podemos disfrutar de historias sonoras y visuales en torno a la música. Y lo conductor de tan diversas historias como pueblos tiene este mundo. Relatos versátiles, variados, como los colores del arco iris. Este año el Inédit cumple 10 años en Chile y por eso su difusión y selección ha estado a la altura de su cumpleaños. Después de la inauguración, un buen espumante nos esperaba al salir de la sala, dejando atrás los aplausos y los genéricos del documental que dio el Vamos. Como siempre, la espera en la sala antes de la inauguración es efervescencia pura. Con una sala a tablero vuelto de un público expectante para disfrutar a 20 pasos de la fama de Morgan Neville de 1987, quien se vistió de lentejuelas, luces y voces maravillosas para decirnos una vez más que la música es un motor que mueve y conmueve mundos. Ella, la música, nos puede erizar la piel, emocionar, enojar, reaccionar y hasta revolucionar. Este documental nos habla y nos cuenta la vida social y profesional de esas coristas que han estado casi siempre a la sombra de grandes estrellas y que sin ellas quizás sus espectáculos, sus recitales y su música no serían lo que son o han sido. Bellas chicas con voces envidiables, a la sombra de otras voces más grandes, nos relatan sus vidas, aventuras y periplos de lo que han vivido en este oficio que les ha llenado el alma. historias, anécdotas, fotos, viajes que son parte de su derrotero musical. Escucharás y escucharlas y verlas es un agrado y un aprendizaje para saber que la voz, el canto y el espectáculo son un manjar para el que escucha. A saber que es un trabajo de artesanos que requiere muchos momentos de afinación para convertirse en una obra de arte musical. Una película como esta ha sido una acertada elección para tan digna inauguración. Como siempre, sus organizadores han hecho un buen recuento desde sus inicios hasta lo que son hoy el mejor referente musical en vídeo documental de música para los oídos. Este año el festival se viste de gala del 5 al 15 de diciembre. 4 salas disponibles, más las 2 salas especiales para las otras actividades en torno al festival. Charlas y funciones al aire libre, más de 70 títulos para disfrutar. Por los 10 años se ha hecho una retrospectiva de los mejores documentales que han estado presentes en los inédits anteriores. Habrá un especial Víctor Jara 40 años y por primera vez el festival deja la capital para tener una sede en Concepción, una de grandes artistas musicales. Los días 20 y del 20 al 22 de diciembre el inédit va rumbo al sur. Este año se presentará de nuevo el documental Searching for Sugarman, por haber sido el ganador del año pasado en Chile y por el Oscar obtenido también. Se presentará también Balada de un Hombre Solo, que ha sido presentado en Cannes muy recientemente, y por primera vez estarán presentes también organizadores e invitados de Barcelona, que es el padre de este documental en Chile. Bueno, por todas esas razones, no se lo pueden perder. Seguro que más de algún título los tentará. Que se apaguen los portátiles, los tablets, las luces y que corra el vídeo. Yerín Contreras para Contrabanda FM Barcelona desde Santiago de Chile. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y con nuestra radio hermana en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, y con la página web el streaming, radioalmaina.org. Noctambuls, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Thank you. Es habitual que un tema de jazz tenga una duración tan corta. 1:58, no llega a los 2 minutos, pero bueno, esa fue la elección de Víctor de Diego para abrir su trabajo más reciente, su CD más reciente, Tribute. Víctor de Diego, saxo tenor, compositor. Arreglista también, porque en más de alguna oportunidad he hecho algún arreglo. Víctor pone así cara como que... Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. No, seguro que arreglo también habrás hecho alguna vez. ¿Eh? Sí. Con alguna de tus formaciones. Claro, para mis propios temas sí, pero no como encargo, digamos. Pero para... tus propios temas, sí, ¿no? Claro, sí. Es decir, no me he pasado saxo tenor, compositor, sí, y arreglista. Efectivamente. Ya está. Bueno, te faltaría saxo soprano. Ah, bueno, flauta, toda la familia. Ya, exacto. Sí, pero bueno, ya está. Sí, pero tienes toda la razón. Mi vehículo de expresión principal es el tenor. Sí, pero bueno, también la flauta, soprano. Sí, no, pero desde luego hay gente que dobla sin ningún problema todos estos instrumentos. Yo, hombre, doblo el soprano, el alto lo doblo muy a gusto porque he metido bien de horas, porque trabajo como alto lead en otras bandas y me ha requerido, digamos, tratar de encontrar la voz, que es lo importante en un instrumento, ¿no? El tenor es el que he estudiado toda la vida y, digamos, el que mal o bien lo tengo. Con los demás hay que currárselo. Sí, ¿no? Porque yo fundamentalmente te he visto con el tenor, claro, te he visto también doblando, depende de la formación, con otros instrumentos de viento, ¿no? Pero yo creo que eso es bastante común con la mayor parte de los saxofonistas. Hay especializaciones, obviamente, ¿no? A Chamorro, por poner un ejemplo, siempre se le ve tocando el barítono, pero... Sí, pero ves, por ejemplo, empezó con el tenor, que teníamos un glorioso grupo que tú te acordarás, Viteno Extra Five. Sí, señor. Eso fue la monda, bueno, en fin, es del pasado, pero quiero decir, ahí tocaba el tenor y él tenía su vehículo de expresión con el tenor. Ahora me consta que el tenor lo toca también, pero le pasa lo que a muchos nos pasa, que tener la voz interior para expresar es difícil que la tengas igual de bien desarrollada con varios instrumentos. O sea, puedes tocar muchos instrumentos, pero realmente en un bolo, con toda la presión, en el buen sentido de la palabra, que supone tocar lo que realmente, en fin, en toda su intensidad requiere, es difícil que al menos en la mayoría de los casos que yo conozco, es difícil que se consiga con más de un instrumento. Y eso... porque claro, me imagino, Víctor, que es diferente cuando tú estás al frente de tu propio grupo, como es el caso de este disco, Tribute, donde, claro, esto que acabas de describir tú, que es tú, tu voz, expresando tu música, no debe ser igual a cuando estás, por ejemplo, con una big band, donde estás cumpliendo una función dentro de una sección de... Sí, de todas maneras, aclarar con lo que has dicho antes, que, o sea, la voz... sí que se puede conseguir con otros instrumentos, pero digamos que expresar todo lo que uno quiere en toda su plenitud, en todos los registros, en todas las matices que supone tocar un instrumento, es a lo que me refiero en cuanto a que con más de un instrumento es difícil. Se puede tocar bien y tener voz y, en fin, todo eso con más instrumentos, pero realmente la música como yo la entiendo, que en mis grupos es desarrollar a nivel de improvisación, pues en toda su plenitud, quiero decir, rítmica, melódica, armónicamente, con, en fin, hay un instrumento que prevalece sobre el resto en cuanto a que con los demás hay, en fin, no tengo la misma facilidad, soltura o capacidad de hacerlo. Pero bueno, puedo tocar cosas menos comprometidas, digamos, en el sentido que no voy a hacer un solo tan desarrollado como con mi grupo, y puedo hacerlo con otros instrumentos, efectivamente, eso sí. Bueno, Víctor de Diego, Tribute, perdón, lo estaba pasando de tribute a tribute. Tributo. Tributo. Pero, tribute, no, ya lo dices bien, está, ¿eh? Está con E. Es en inglés. Tribute, pero bueno, tributo. Está bien porque está muy cerca de, inclusive hasta del catalán, ¿no? Porque no sé cómo será en catalán. Debe ser muy parecido, es igual. No es nuestro primer idioma, por lo tanto estamos exentos de tener que saberlo, ¿no? Imperativamente. No sé. Bueno, Víctor, un hombre que ya hace años que transita entre Barcelona, el País Vasco y el resto del mundo. Años que estás por aquí ya, ¿eh? Sí, 24 años. Sí. Mogollón, pues claro, 24 y no sé si más. Espera, el 88, ¿qué te parece? Yo vine a Barcelona el septiembre del 88. Échale guindas al pavo. Así pues, que eso. Pero, no, pues, que iba a decir 25 años. Mira, tú, un cuarto de siglo, nada menos. La madre de Dios, bendito, del amor hermoso. Oye, una pregunta tonta, porque a veces las preguntas no tienen por qué ser las mejores, en el fondo, o sea, seguramente, ¿no? No tienen por qué ser las más inteligentes. ¿Te arrepientes de haber dado ese paso? En absoluto. El otro día no sé con quién hablaba de bueno, cuando uno se va haciendo mayor, vas echando la vista atrás y hostia, dices, la cagué, o sea, la habré cagado, estoy haciendo con mi vida lo que, hombre, más o menos uno quiere, necesita, impulsos vitales, todo eso, y realmente me puedo arrepentir de otras cosas, pero de eso no. O sea, yo si no iba a irme de Bilbao, de mi querida Bilbao, pues estaría muy arrepentido. En fin, viniendo a Barcelona he conseguido hacer ni más ni menos que lo que quería, que era tocar música en toda su plenitud, digamos. O sea, poder contactar con músicos de al menos mi nivel, en Barcelona lo pude hacer y he tocado la música que quería tocar, ni más ni menos. O sea, no pido ni más ni menos de lo que he hecho. Vale, pero siempre se puede hacer más, ¿eh? Sí. Y menos. Quiero decir, no, en Barcelona esa es la suerte. Y más, bueno, más no sé, pero en la época que vine yo, pues era más. O sea, había menos cantidad, pero de calidad. Había muchísimos músicos de mi generación. No, eran más jóvenes, evidentemente, ahora. Y claro, había muchas más posibilidades de realmente trabajar como músico. Ahora, pues bueno, es alucinante. Ya habría que hablar un programa entero de todo eso. Cómo ha bajado en los últimos años los cachés, salas, etcétera. Todo el mundo tiene bolos, pero hay que ver los bolos que hay hoy en día, ¿eh? En fin. Y no hablemos de los sitios donde tienes que pagar para pues tocar. Eso. Yo ya lo pronostiqué hace años, ¿eh? De aquí a poco se pagará por tocar, y de una u otra manera ya empezaba a ocurrir eso. Músicos que para promocionarse literalmente pagan por tocar en bolos, en aras de una promoción que, bueno, sí, vale, un poco de promoción conseguirán, pero a costa de no solo dejar de cobrar un bolo, ¿no? Que eso es lo de menos, sino a costa de situar la profesión en los niveles en los que se ha puesto. Uh-huh. Víctor, aquí hay un tema que es el que estamos escuchando de fondo. ¿Treixo se llama o Treixo? Treixo. Treixo. Eso está en euskera, ¿no? No, Treixo es beijo, es beso en portugués. ¿Vale? Ah, mi mujer es brasileira, vale, mi amorcito, es un, y nosotros nos damos besiños. Claro. Y un día se nos ocurrió a los tres, con mi hija, darnos, en vez de un beso de dos, un treixo de tres. Ah, vale, un juego está, de palabras ahí. Bueno, eso. Claro, decía besos vecinos, que me gusta en diminutivo. ¿Qué te parece si lo escuchamos completo desde el inicio? Muy bien. Está bonita la historia esa, ¿eh? Es decir, besos a tres, estrecho. Está bien, nos vamos al inicio y lo escuchamos y después seguimos conversando. Okay. Víctor de Diego, de su álbum Tribute, y este tema titulado Treixo. Thank you. Su disco Tribute, y este tema con este nombre tan particular, ¿no? Sí, bueno, ya es decir, una palabra que no existe, a lo mejor algún día llegará al diccionario. Sí, de... tres, un beso de tres. Un beso de te juntas tres. En vez de con una pareja, con trío, un trío. Sí, pero en este caso eres tú, tu mujer y tu hija. Sí, claro, eso ya, que la connotación sea más o menos verde, ya, eso ya... No. Pero un beso sin más. Pero es que es, pero es que es muy tierno. Sí, hombre. Y que te dé además la inspiración para escribir un tema más todavía. Hombre, un besito con tu hija, de tu mujer, por supuesto, ¿no? Y con tu hija de 5 añitos, los tres juntos. O sea, eso es una... No, debe ser una maravilla. Un invento. Un buen invento. Oye, Este ya, claro, como solista, pues este ya tiene varios discos como solista, inclusive ha venido a presentar otros anteriormente. Aquí he venido cada disco, sí. Exacto, e inclusive con los Diego Brothers, los de Diego Brothers, con Juan. ¿Y qué número hace este tuyo, pues, como, mira, solista? Más es, o menos, sí. Creo sí. que es el sexto. El como, sexto. Como líder, yo solito, mi exacto. Mío, digamos. Porque claro, después también estás en un montón. Sí, con de Diego Brothers hemos hecho dos. Dos, exacto. Y bueno, de y con alguna claro, con tengo... alguna big band por ahí. Joder, alguna. Mírate el currículum y ya verás. Te salen ya ahí lo sé, ya lo un sé. Huevo de discos con big bands, con de todo. Ya lo sé. De paso, si la gente tiene curiosidad, pues que se metan a, claro, a tu página web, ¿no? Sí, muy fácil, victordediego.com. Ahí tienen toda la información. Ya está, Víctor de Diego.com, todo seguido, ¿no? ¿Qué diferencia? Porque claro, yo me recuerdo que el disco pasado, el anterior, habían como más composiciones tuyas, habían inclusive temas en euskera, y ahora no. ¿A qué se debe la bueno, este cambio? Pura necesidad, bueno, necesidad, o sea, de lo que me apetece, sin más, siempre han sido así los discos. Hace tres discos, el Oraindik Ametsetan, quise encubiertamente, digamos, para hacer una especie de homenaje a la cultura de mi país, de Euskal Herria, y fue un disco íntegramente, en fin, producido, diseñado, los temas, algún tema era en inglés o en castellano, ¿no? Pero era todo en euskera, ¿no? Y eran todos originales míos. El siguiente, que fue el anteúltimo que hice, el Evolution, ahí, bueno, sin más, pues fue temas originales míos, y también había algún tema del pianista que estaba en el grupo, Roger Mas. Y no sé, creo que metí un estándar, metí una balada como homenaje también. Siempre he tenido presente que yo soy producto de un lenguaje muy concreto que es, en fin, pues ahí está. Y entonces en este disco también era premeditado lo contrario. O sea, no necesitaba tocar temas originales, me apetecía tocar lo que me gusta, siempre me ha gustado y ahora me molaba mucho, que es tocar a trío con los músicos que escogí. Hicimos unos cuantos bolos, probamos estándares, los arreglamos un poco a nuestra bola y tal, y eso es lo que me apetecía hacer. Lo que ocurre que, bueno, pues también incluí un par de temas que son improvisación colectiva, que probamos a ver, me gustó como quedó y los incluí en el disco, y un par de temas míos, sí, bueno, pues... Aquí el primero que escuchamos, el We Free, es uno de ellos, ¿no? Porque sí. veo que comienzas con el We Free 1 y terminas con el We Free 2. Efectivamente. Y hay un otro por ahí que se llama Blues Galú. Blues Galú es el otro, que es composición mía y... Vale, vale, vale. Pero el grosso del disco son, y de hecho en directo, pues hacemos eso, tocar intros, tocar sitios en los que hay improvisación colectiva, pero básicamente son estándares. La mayoría están previamente tratados por el filtro de, digamos, a nivel rítmico, pues me gusta que suene una rumba, me gusta que suene un tanguillo, nunca hablo, digamos, que fuera... O sea, puro, ¿vale? No soy un flamenco, yeah. Es evidente, yeah. Pero sí que me gusta, o sea, creo que va bien y me gusta cómo ha quedado el tocar un estándar, pero esa es la grandeza de los estándares, por otro lado, que son música que es susceptible de poderse tocar de diferentes maneras, con grooves bien diferentes, a flamencos, latinos, qué sé yo, rocks, fusiones, aparte del concepto de jazz más tradicional, más estándar. Y a mí, yo tengo que desde aquí, pues eso, decir que ahí están los estándares, música maravillosa que encajan, tocados de maneras diferentes. Chano Domínguez ya hizo en algún disco también tocar un estándar en formato de bolero o de rumba, etcétera. Pero si nosotros nos vamos inclusive a la historia de los grandes estándares, muchos de ellos vienen de Broadway y vienen del cine. Sí, todo Cole Porter, los hermanos Gershwin y toda esa gente que que de ahí salieron estándares maravillosos. Eran piezas musicales de Broadway que no tienen nada que ver con lo que se hizo, efectivamente, que se hizo después. Y la grandeza, tal como tú decías, de estas canciones es lo bien escritas que están, que permiten infinidad de arreglos. Sí, de hecho, Charlie Parker hizo, salvando las obvias diferencias, lo mismo que he hecho yo y que le hacemos muchos músicos hoy en día, que es coger esas esas piezas musicales que en principio estaban concebidas para tocarse en los musicales de Broadway, cuando entonces no había tele ni radio casi, ni nada. Sí. La gente tenía que ir a escuchar música, ¿a dónde? Pues a un musical, y a unos actores y que cantaban. Y esa música está compuesta por estos grandes compositores. Y luego fueron los músicos de jazz más tarde, pre-boppers también, Lester Young ya lo hacía, Billie Holiday, etcétera, y después los boppers también, cogieron estas canciones y las adaptaron al ritmo que ellos tenían dentro, que era un ritmo mucho más, en fin, el bebop, más agresivo, más rico rítmicamente, más complejo, ¿no? Y hoy en día se sigue haciendo eso, ritmos más modernos, con producto de fusiones con otras, con otros géneros, se siguen utilizando aquellas canciones para tocar con ritmos de hoy. Qué mérito, el quien escribió esas canciones y lo bien escritas que están. Y esta evolución, Víctor, tiene que ver, me imagino, con la apertura de los músicos a diferentes culturas, con sus diferentes músicas, influencias musicales, que si África, que si Oriente, que si Latinoamérica, todo esto ha ido influyendo, ¿no? Claro, ¿Cómo va evolucionando la música? Siempre ha sido así. De hecho, el jazz, por definición, es mezcla de culturas. O sea, es absurdo pretender decir que una música es, en fin, quitando los tantams africanos, por decir algo, a partir de ahí todo ha sido mezclar los tantams brasileños, los africanos, con la música clásica europea. De ahí nació el jazz, más o menos, digámoslo siempre ha sido, siempre han sido, o sea, todas las corrientes, tendencias, estilos, como se les quiera llamar, han sido hijos de uniones, de fusiones de géneros. En este disco, Víctor, vamos viendo ya claro que lo que deseas es tocar estos temas que forman parte, digamos, de tu banda sonora musical. Me imagino que antes inclusive de ser músico, o no, o fueron temas que tú empezaste a conocer ya cuando comenzaste a tocar, los estándares llamados así. Sí. Los conocí a través de los grandes músicos. Yo antes del jazz escuchaba, pues en mi época escuchaba música popular vasca, escuchaba el rock sinfónico, escuchaba los impresionistas también, me gustaba mucho, me sigue gustando y me gustaba, me impresionó mucho, y nunca mejor dicho, los Debussy, Ravel, Bartók, etcétera. El rock sinfónico, y fue más tarde a través de un gran amigo mío, Gonzalo Muga. Desde aquí le rindo homenaje, porque él fue el que me metió, me dijo, mira, escucha esto, y yo ese día quedé impresionado. ¿Y eso dónde fue? ¿Allí en Bilbao? Eso fue en Bilbao, cuando tenía pues 14 añitos. Yeah. Y yo ya estaba, digamos, tenía cierta educación musical, porque había ido al conservatorio, mis padres me habían obligado a estudiar música, y bueno, ya tenía, digamos, un mínimo de conexión entre lo que es la música en el aspecto emocional o sentimental y el aspecto más técnico de entenderla, pudiendo solfearla, en fin. Y bueno, fue entonces cuando descubrí el jazz, y toda esta música de estándares me la enseñaron Miles Coltrane, Bill Evans, Thelonious Monk, etcétera, todos los grandes músicos que descubrí en esa época. Ya. Yeah. Y entonces, pues, es eso, ¿no?, lo que pretendes plasmar en este nuevo disco, Tribute. ¿Quién te acompaña? Está grabado a trío. ¿Eres tú al saxo? ¿Quién más? Está mi gran amigo Jordi Gaspar, que, por cierto, fue el primer músico con el que yo toqué en Barcelona. Antes hablaba de que llevaba 25 años. Sí, mi primer concierto en Barcelona fue en noviembre del 88, recién llegué a Barcelona, tiempos gloriosos aquellos, y me acuerdo que mi primer vuelo fue con Jorge Rossi, Jordi Gaspar y Iñaki Salvador, que había venido conmigo también. Ah, sí, de pianista. O sea, sí, que ya le conozco desde entonces. Y Jordi Gaspar al bajo y Jorge Rossi a la batería. Sí. Exacto. Y entonces, bueno, en este disco está Jordi Gaspar y Gonzalo del Val, un baterista que conocí hace algunos años. Y ya en mi disco anterior está él y bueno. Gonzalo del Val, ¿de dónde es el gallego, creo que? No, es de Miranda de Ebro. De Miranda de Ebro, pero sí. Pero fíjate lo que son las cosas, vas a flipar. Pues los tres, yo es evidente que soy vasco. Ya. Yeah. ¿Eh? Qué cojones, ¿no? Pues Jordi Gaspar y Gonzalo del Val, los dos tienen ascendencia vasca, los dos tienen, pero ascendencia cercana. ¿Ah, sí? Porque en el fondo todos somos vascos, pero esto lo hablaremos otro día si quieres, no, en otro programa. Porque hacemos un especial, ¿no? Yo cuando quieras te explico. No, pero otro día. Son vascos, son Jordi Gaspar Caro, su abuelo es navarro, y Gonzalo del Val, la vaca. Ahora no estoy seguro si son guipuzcoanos o algo así. Ya, ya. Bueno, mis abuelos por parte de padres son vasco-navarros. Coño, pues, mi padre era Narváez Zaldívar. Zaldívar, sabes que es un pueblo de Vizcaya, sí, que por cierto hay un manicomio allí. Pero ya, bueno, a lo mejor de ahí, por eso salió escapando. Igual, no sé. Por eso salieron escapando mis abuelos de allí. Así que todos somos vascos, ¿no? Va, sí, pero, ya, pero lo digo en serio, otro día lo hablamos. Otro día lo hablamos, me interesa. Esto lo podíamos hacer en el otro programa, Un Mon de Música. Te traigo el documento que no es invención mía. Y traemos música y hablamos un poco también de una manera así. Me gusta el tema, te voy a tomar la palabra. Mira, hablando de grandes estándares, Just One of Those Things es un gran tema, lo escuchamos. Víctor de Diego, trío de su álbum Tribute. I'm Uno de esos grandes estándares, Just One of Those Things. Buen tiempo, ¿eh? Sí, era rapidito. Era rapidito. Sí, la manera de escoger temas al final, yo por lo menos es no tanto. Yo cuando se habla, ¿qué tema tocamos? Es que más que qué tema es qué onda tocamos y qué tema le metemos a esa onda. Vale, ¿me vale, explico? Vale, o sea, hay que tocar un fast, hay que tocar una balada, un tres, un free, un no sé. Y entonces, ¿qué escojo para tocar un fast? Vale. Primero está el... Claro, si escojo tocar... El ambiente que quieres tocar. No, voy a hacer un concierto. ¿Qué temas tocamos? Y escojo siete temas preciosos y todos suenan a swing medio. Pues va, turre, por muy bonitos que sean las canciones, pues no, o sea... No, claro, adormeces al personal. Claro. Tribute, el más reciente disco de Víctor de Diego, Trío. ¿Cuándo lo grabaste este disco? Pues esto, Víctor, se grabó en mayo de este año y se grabó en un estudio que quedé encantado. Ya había grabado alguna cosa allí, pero no como líder, que es el estudio 44.1 o 2. 44 o algo, de Girona, uh-huh. Tony París. En Girona fuiste a grabarlo. Un estudio magnífico en el cual se puede grabar formatos como este, de trío, cuarteto, se puede grabar por separado, que es un poco la clave, que los Yankees, como en casi todo en el aspecto de la música, nos llevan 20, 30 años de diferencia. En ese aspecto también los Yankees graban por separado. ¿Qué quiere decir por separado? Por separado quiere decir que cada uno graba en una cabina simultáneamente, pero aislado acústicamente, cada uno en una cabina, de manera que la calidad del sonido está a años luz de lo que se hace. No necesariamente, porque a veces puede no quedar tan bien. Y un disco grabado todos a la vez quedar muy bien. Pero bueno, yo con este disco he quedado encantado en ese aspecto. Vale. Pero cuando quieres ir separado, no es que uno grabe la base rítmica y después tú pones el solo y después... Vale, separado en sentido físicamente separado. Aislado dentro acústicamente. Vale. Sí, pero los... Prácticamente toda la producción de Blue Note se hacía... Todos a la vez. A la vez y todos juntos, ¿eh? Sí. Y los primeros, cuando el Van Gelder los grababa en su casa, los grababa en su casa, antes que se montara el estudio ahí mismo, en New Jersey, los grababa en la sala de estar de sus padres en la noche. Sí, sí, leí. Se iban a dormir y montaba... Y luego fue que montó el Hackensack. Exacto, Hackensack, exactamente. Sí, pero bueno, todos, sobre todo esto, hay un montón de literatura y yo creo que hay misterios que no se resolverán nunca. Por cómo es posible que aquel tío grabara de esa manera, Coltrane sonase así, McCoy así, todos los músicos, ¿no? El tipo, también entra allí, bueno, aparte de la acústica, a lo mejor no había nada especial de aislado. Era un salón muy grande. Hay vídeos por ahí que sí. Se ve a Thelonious grabando en una sala muy grande. Sí, están sí. Todos ahí. Sí. Y lo que el tipo sí, los equipos que tenía, no dejaba que nadie le tocara los micrófonos. Y los aparatos, ¿no? Los aparatos para grabar y todo lo que era la parte de aparatos. Lo tenía cubierto, escondido de tal manera que nadie se los podía ver. El tío era muy celoso de sí, esto. Sí, a pero nivel técnico, pues yo no sé. Sinceramente, los técnicos sabrán más, supongo, pero hay misterios que no se sabe cómo es posible que sonaran aquellos discos de Blue Note, de Prestige. Todo aquello era increíble cómo sonaron. Ya. Hoy en día, pues bueno, por lo que sea, cambió. Y si escuchas los discos, qué sé yo, los punteros, o a nivel técnico me refiero, de Joe Lovano, Mark Turner, qué sé yo, Joshua Redman, toda esta gente graban de esta manera. De esta manera. No, no, está bien, porque así no, digamos, no hay ninguna interferencia entre sí. Que si se te mete la batería por allí, claro. que si los micros del piano cogen la batería o qué sé yo, no, que está al final, bien. Que al final tampoco, seguramente, lo que quieres es escuchar música que esté un mínimo de bien grabada y ya está, ¿no? Es cierto. Por supuesto, claro. Y es prioritario, ha de ser prioritario eso, pero bueno, pudiendo escoger, yo he grabado un montón de discos en estudios que no tengo nada que reprochar, porque los medios son los que son y no me arrepiento de nada, pero bueno, he tenido la oportunidad de hacer esta producción así y realmente estoy encantado. O sea, hemos hecho una postproducción, una mezcla con Jordi Gaspar, que es el bajista de mi grupo, es mi amigo, hemos podido dedicarle muchas horas y realmente el resultado a nivel técnico para mí es inmejorable, o sea. Fantástico, sí. Solamente era curiosidad, ¿no? Porque a mí también me interesa un poquito esa parte técnica. Sin ser un friki en este sentido, ¿no? Pero tengo curiosidad, simplemente. Jordi, qué bien que lo hayamos recuperado, porque estuvo un tiempo alejado de los escenarios por su trabajo. Sí. Me lo comentaba él cuando vino a presentar su disco, este solitario que hizo de bajo. Ajá. Ahora mismo no me acuerdo. Akishi, bueno, sé que tiene el Akishi y luego el Gemini. El Akishi creo que era. Pero ahora no estoy seguro. Ah, pero abajo solo. Y el tipo toca contrabajo, bajo eléctrico, un bajo acústico enorme que tiene. En fin. Bueno, me contaba eso, ¿no? Que había estado un tiempo alejado de los escenarios, no de la música, pero de los escenarios. Y qué bien que recupere su sitio donde siempre tuvo que estar, ¿no? Jordi a mí me gusta por varios motivos y hay muchos buenos músicos, por supuesto, muchos buenos instrumentistas, contrabajistas. Jordi para mí reúne lo que a mí me gusta de un buen contrabajista, que es de entrada la sonoridad, la obsesión que tiene, en el buen sentido de la palabra, porque suene bien y empastado con el resto. O sea, yo en mis conciertos busco de entrada, aparte de, obviamente, que musicalmente haya, en fin, gracia, riesgo, que haya pues cosa, chicha, de entrada, que el equilibrio sonoro puramente físico de cómo está equilibrado el sonido de cada instrumento esté en su sitio, ¿no? Y Jordi Gaspar para mí pues es uno de los maestros de eso, cómo hace sonar el instrumento él solo y en función de la banda con la que toca. Me encanta el equilibrio entre punch, sonoridad, volumen, sonido madera. Y bueno, y aparte, obviamente, pues su creatividad y cómo camina y todo. A mí me encanta también. Además, como persona, es una estupenda persona. Uh-huh. Y hace años también que lo conozco un montón, como a ti. Te conozco prácticamente desde cuando llegaste a Barcelona. Sí. Con Jordi Gaspar, me acuerdo que tocamos con Jeff Ballard, que ahora hombre, ya es famosísimo. Imagínate. Cuando estuvo viviendo en Barcelona, no era tan famoso. No, bueno, ahora sí se famoso a raíz. Sí. Bueno, más aún con Bad Meltdown. Con Chicorea estuvo tocando también, y ya sí, tal, ¿no? Pero me acuerdo que estuvo viendo en Barcelona, teníamos a trío, un trío, que por cierto el otro día estuve tocando en el Corrillo, pero que el Corrillo de Salamanca era un sitio mítico de los 90, yeah. Y se fue a Alicante a tocar, y trasladó el Corrillo, lo puso en Alicante, estuvimos tocando con el trío hace un par de meses, y el tío me enseñó la programación que la tiene guardada y aparecía Víctor de Diego Trío con Jordi Gaspar y Jeff Ballard. Hacía exactamente 20 años. Wow. Del bolo aquel de qué Salamanca. Bonito. Y Jordi Gaspar, hicimos aquellos, un par de bolos fueron y se iba ya, o sea, fue de los últimos bolos, creo recordar, que hizo, y luego estuvo unos años. Sí, por asuntos de trabajo. Bueno, tribute. Tenemos bolos a la vista, Diego, con el trío presentando el disco. Bueno, sí. Si alguien. Hemos hecho unos cuantos, hemos hecho unas giritas últimamente. Uh-huh. Estuvimos en Galicia, Bueno, de hecho en Galicia fue justo previo a grabar el disco. Ah. Pero nos sirvió de ensayos para más o menos. Y luego hemos hecho giritas por Levante, estuvimos hace poco también en Andalucía. Y bueno, pues por aquí, en los sitios que hay por aquí, pues vamos tocando, ¿no? Estuvimos en Igualada, estuvimos hace poco en Tarragona. Y ahora espero que... Bueno, yo ahora me voy a ir de viaje, pero después de Navidad, pues vamos a tocar en el Milano. En el Jamboree haremos la presentación en primeros de la marzo. La presentación del disco. Sí. Vale. Y bueno, pues en fin, hay sitios que estamos esperando a ver si van saliendo. Y... ¿Qué te parece si... Cuando se vaya acercando la fecha de marzo, de la presentación del disco, te pasas por aquí, claro, una semana antes o unos días antes, el lunes antes del bolo, y hacemos una pequeña charlita y presentamos el concierto. ¿Qué te parece? Estupendo. Mira, el bolo del Jamboree creo que es el 5 de marzo, así que bueno, lo agendamos ahora en un momento. Lo agendamos, qué sé yo, el lunes de la semana que vas a tocar o el lunes anterior, depende de tu disponibilidad de tiempo. ¿Sí? Ok, perfecto. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas venido, que me hayas traído el disco, porque fue iniciativa tuya, siempre lo has hecho así, ¿no, Tomás Antonio? Mira, aquí está el disco. Y gracias por la música una vez más. Nada, pues ¿no? Gracias a ti. ¿Qué tal si nos despedimos con el Blues Galú? Perfecto. Cuéntame de dónde sale esto del Blues. Blues Galú es una mezcla de un blues y un bugalú, es evidente. ¿No? Es un blues, una estructura de blues tocada a ritmo de bugalú. Que bueno, esto de ponerle nombres a los grooves es un poco... Los flamencos lo hacen y va bien, tanguillo, una bulería, no sé qué. Esto, el bugalú, pues el bugalú es una cosa, qué sé yo cómo llamarlo. Es como, no es swing, es un rock bailable. El bugalú fue el precursor de lo que fue la salsa. Bueno, esa es la otra versión, tienes razón. Claro, el bugalú fueron años del 70 al 72. Y que eran los músicos puertorriqueños y latinos que estaban en Nueva York, y que como todavía no se había logrado, conquistar el mercado hispano, sí lo tenían, no por llamarle hispano, pero los ingleses no, entonces cantaban en Spanglish. Sí. Y se dieron cuenta que realmente el cantar en castellano era rentable, y de ese grupo de músicos se unieron y salió la Fania All Stars. Y a partir de ahí se acabó el bugalú. Coño. No alcanzó a durar 3 años. Precursor a la salsa. Yo he oído esta historia que cuentas, pero también, yo no sé si tendrá algo que ver, pero yo he oído que el bugalú se le llamaba lo que hacía, por ejemplo, Lee Morgan en los 60, principios de los 60, aquella cosa, el sidewinder. Podría ser que los salseros hayan incorporado ese groove a la música, digamos, afrocaribeña. Algún oyente que controle, a ver si nos aclara este detalle. Exacto, o que nos escriba al mail. No solo jazz, @gmail.com. Mi Blues Galú es un poco... Bueno, ahora lo escucharemos. Vale. Un poco este groove, Lee Morgan, principios de los 60. Maravilloso, así terminamos con un buen groove la conversación. Ok. Víctor, hasta pronto. Un placer. Muchísimas gracias. Saludos a Juan, que andará por aquí, me imagino. Hace días que no lo veo, pero saludo de mi parte. ¿Para cuándo los otros discos de los de Diego Brothers? No se sabe. No se sabe. Es igual. No se sabe. Estoy haciendo tiempo, nos faltan 4 segundos para que comience el tema. Blues Galú, Víctor de Diego Trío, de su álbum Tribute. Hasta la próxima, Víctor. Chao. Chao. The Señor Víctor de Diego y su trío, y este tema titulado Blues Galú, de su álbum Tribute, Víctor de Diego Trío. Continuamos en esta segunda hora. Nos va a quedar, bueno, ni poco ni mucho, el tiempo que nos quede lo vamos a aprovechar para saludar a los cantantes, ya no están con nosotros, y personajes muy importantes en su momento, y posteriormente ambos han influenciado a muchísimos cantantes, muchísimos artistas. Me refiero, y han trabajado juntos, al señor Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra. Da la casualidad. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9 de diciembre del año 2013, lunes 9. Ya estamos en la recta finalísima para el último mes de este año 2013. Hoy es 9 y nos quedarán, sin contar el de hoy, 3 lunes más y ya estamos en el 14. Bueno, Sammy Davis Jr. nació el 8 de diciembre de 1925 y Frank nació el 12 de diciembre de 1915. Por lo tanto, era 10 años mayor Frank que Sammy Davis. Y llevaron una carrera en cierto modo paralela, a pesar de que Frank, obviamente, por ser mayor, comenzó un poco antes. Pero a partir de un momento tuvieron una vida paralela en la cual compartieron escenarios, compartieron películas, shows en la televisión, y también tenían aquel famoso trío Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, el Rat Pack, que también había más gente, pero ellos eran, digamos, las tres cabezas principales. Por lo tanto, qué mejor, ya que vamos a escuchar música de Frank y de Sammy, que comencemos con un tema donde ellos están juntos, de un concierto grabado en directo en Chicago, Live in Chicago. Escucharemos Me and My Shadow, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. Frank and Sammy. Like the wallpaper sticks to the wall, and like the seashore clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we've got us. How me? Closer than pages that speak and in a mine. We're closer than my ripples shadow in a brook. Strolling wherever you'll find me, you'll find me, just the look. Avenue. Closer than a miser or the bloodhound's Eliza, me. Closer than Smog is to all and of L.A. My shadow. Closer than Bobby is to JFK. Not a soul can bust this team in two. We stick together like glue. And when it's sleeping time, that's when we rise. We start to swing. How do you like sitting in the back of the bus, Dean? He loves it. Our clocks don't chime. What a surprise. How they ring. A ding ding, a happy new year. Me. And now to repeat what I said and at the start. My child. They'll need a large crowbar to break us apart. Oh, we're alone, but far from blue. Before we get finished, we'll make the town roar. We'll make all the late spots and then a few more. We'll start out at Chili's, then maybe to shore. Life is gonna be a wild, wild wee for my. Directo live en Chicago, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Me and My Shadow. Comenzaremos por Sammy Davis. Voy a ir rápido porque el tiempo que nos queda es algo así, media horita, para el fin del programa. Sammy, a diferencia de Frank, ambos grandísimos cantantes, Frank era simplemente un excelente cantante. Tenía también aspiraciones para director de orquesta. Inclusive hay un par de discos donde él es el director de la orquesta. Pero Sammy viene de una familia de artistas. Su madre, la puertorriqueña Elvira Sánchez, era bailarina, y su padre, Sammy Davis, era un artista de vodevil. Sammy ya a los 6-7 años estaba bailando en los escenarios. Además, aparte de cantante, tocaba la batería, tocaba el xilófono, era un excelente bailarín, y también un excelente imitador. Podía imitar voces de actores, de cantantes, pero había una voz que él decía que era imposible de imitar, y justamente era la voz de su amigo Frank Sinatra. Sammy, donde esta gente se sentía mejor era en un escenario en directo, con una gran orquesta detrás y un público que disfrutara no solamente con las canciones que cantaban, sino también con su especial sentido del humor. Aquí tenemos a Sammy Davis Jr. en Vegas, Las Vegas. Sammy Davis Jr. en el Hotel Sands, que en aquella época era, Sinatra era uno de los socios principales del, digamos, en de los dueños, ¿no? Como socio de El Sands. Sammy Davis Jr., vamos a escuchar dos temas: With a Song in My Heart y Another Spring. Esta se la dedicamos a las amigas y amigos de Valparaíso y de Chile, ya que allí están en primavera, y es otra primavera, Another Spring. Sammy Davis, en directo, aquí lo tenemos Buenas tardes, Noctambos, Contrabanda FM, Barcelona, lunes de 4 a 6 de la tarde. With a song in my heart, I behold your adorable face. Just a song at the start, but it soon is a hymn to your grace. When the music swells, I'm touching your hand. It tells me you're standing near, and at the sound of your voice, heaven opens its portals to me. Can I help but rejoice that a song such as ours came to be? But I always knew I would live life through with a song in my heart for you. With a song in my heart, I behold your adorable face. Just a song at the start, but it soon is a hymn to your grace. When the music swells, I am touching your hand. It tells me you're standing near, and at the sound of your voice, heaven opens its portals to me. Can I help but rejoice that a love such as ours came to be? But I always knew I would live my life through with a song. Another spring is on its way. Another April, another May. And every flower is gonna blossom, and every blossom I know will flower. There will be birds in every tree, and they'll be songbirds, believe you me. There'll be no warning, but one fine morning you'll wake and see another spring. Yeah. Another spring is on its way. Another April and another May, and every flower is blossom, and every blossom I'm hip will flower. Don't you know there will be birds in every little tree? And they're gonna be songbirds, believe you me. There will be no warning, but one fine morning you'll wake and see another spring. One fine morning there will be no warning, you'll open your eyes and see. Thank you very, very kindly, ladies and gentlemen. Another spring, el señor Sammy Davis Jr. Sammy, un hombre afroamericano, tuvo que luchar toda su vida, desde pequeñito en el colegio, contra los ataques e insultos xenófobos y de racistas. Pero su talento era tan grande que dejó con la boca cerrada a todos aquellos que le atacaban. En sus propias palabras decía: mi talento fue mi arma, mi poder, mi única manera de luchar por hacer cambiar la manera de pensar de aquellos hombres y mujeres. También hay un episodio en su vida que fue, también marcó muchísimo, en una época en que todavía los matrimonios interraciales no estaban, al menos dentro de la gente, digamos, los populares, ¿no? Gente popular, gente de o actores o cantantes. Se casó con una actriz sueca, May Britt, con quien tuvieron un hijo. Esto levantó una polvareda impresionante. Impresionante, una blanca casada con un negro. Aquello fue realmente un escándalo. Era el año 1960. Le complicó más la vida porque le cerraron puertas. En fin, se había convertido al judaísmo. Sammy Davis, otro problema. En fin, aquí en la canción que vamos a escuchar a continuación. En la canción que vamos a escuchar a continuación, Sammy nos deja muy claro estos dos mundos muy diferentes en los cuales él se movía. Es un disco precioso a dúo con el guitarrista brasileño Laurindo Almeida. Se grabó junio 14 y 15 de 1996 en Nevada, Las Vegas, Nevada. El disco se titula Sammy Davis Jr. Sings, Laurindo Almeida Plays. Sammy Davis canta y Laurindo toca la guitarra acústica. Excelente. Y vamos a escuchar un tema donde, ya les digo, queda plasmado exactamente cuál era el problema en el cual se debatía Sammy Davis en aquellos años 60. Pero ya les digo, sus confrontaciones con los racistas venía de antes. Two different worlds. Dos mundos diferentes. Sammy Davis Jr. y Laurindo Almeida. Two different worlds. We live in two different worlds. For we've been told that a love like ours could never be. So far apart, they say we're so far apart, and that we haven't the right to change our destiny. Well, when will they learn that a heart doesn't draw a line? Nothing matters if I am yours and you are mine. Two different worlds, we live in two different worlds, but we will show them as we walk together in the sun, that our two different worlds are one. Different worlds, we live in two different worlds, but we will show them as we walk together in the sun, that our two different worlds different worlds. Sammy Davis Jr., Laurindo Almeida, a la guitarra. Dos mundos diferentes. Pero dentro de esos dos mundos diferentes había uno que él compartía, que era el mundo del espectáculo, con su amigo Frank Sinatra. Ya les digo, es decir, comparten, casi nacieron el mismo día. Sammy Davis nació el 8 de diciembre de 1925 y Frank el 12 de diciembre de 1915. No quiero ni pensar las fiestas de cumpleaños de estos dos. Pero en fin, escuchábamos un par de temas en directo de Sammy Davis Jr. en el Sands, Casino de Las Vegas. Pues aquí tenemos a Sinatra en un disco que originalmente en vinilo salió en un vinilo doble. El tiempo no permitía los vinilos poner la música que después se pudo poner en son 21 temas en total en un CD. El disco salió al mercado en septiembre de 1966. Sinatra at the Sands, con la orquesta de Count Basie, dirigida y con arreglos del señor Quincy Jones. Vamos a escuchar un tema de aquel concierto, un tema que en ese momento estaba muy, muy de moda, porque era formaba parte de la banda sonora de una excelente película, preciosa película, dramática, pero muy buena película, con Elizabeth Taylor y Richard Barson, The Sandpiper. No, ahora mismo no me recuerdo el título traducido al castellano. Que sea, que me parece que mismo Frank lo presenta. Aquí lo tiene. Frank Sinatra Live at the Sands. Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you gone. We'll color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I. Spring and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile. The Shadow of Your Smile. Frank Sinatra, de este álbum grabado en directo en Las Vegas, en el Sands, en su hotel. Era prácticamente de él el hotel. Él tuvo, Frank Sinatra, dos etapas importantísimas dentro, bueno, digamos tres: los inicios, cuando no se le conocía, se le dio la oportunidad de cantar, si no me equivoco, fue Ray Anthony, y después un trombonista, que ahora mismo no se me viene el nombre a la cabeza, Tommy Dorsey. Y posteriormente lo ficha el sello Capitol, y es en el sello Capitol donde él tiene posiblemente las mejores grabaciones de su carrera musical. Posteriormente él funda un sello, Reprise, donde también tiene muy buenas grabaciones, pero yo creo que lo mejor de Frank está en el sello Capitol, sello al cual, después de vender su sello Reprise, regresa. Y es justamente Capitol Records quien edita el disco donde recoge Sinatra 80 Live in Concert, Sinatra con 80 años. Aquí lo tenemos. What Now My Love, Frank The Voice. What now my love, now that you've left me, can I live through another day, watching my dreams turning to ashes and all of my hopes into bits of clay? Once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart and my soul. What now, my love, now that it's over, I feel the whole world closing in on me. Here comes come the stars falling around me. Here's the sky where the sea should be. What now, my love? Now that you're gone, I'd be a fool to go on. If I should live, or even if I should die, what now, my love? Now that it's over, nothing is left, my last goodbye, my last goodbye. En directo, Frank. What Now My Love. Grabación que hizo en el concierto de aniversario. 80 años. Y lo dirigió el sello Capitol. Vamos a retroceder a las grabaciones del sello Reprise. Y de por ahí el año 80. Y tenemos un tema de un disco maravilloso. A dúo en dos canciones con el señor Antonio Carlos Jobim. En este disco Sinatra saca, digamos, siempre era Frank Sinatra, saca su nombre completo: Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jobim. Me imagino que lo habrá hecho por eso, decir, como que, yo también tengo tres nombres. Y Bossa Nova, arreglos del señor Klaus Ockerman. Y escucharemos un tema de ese álbum, How Insensitive. Frank Sinatra, canta Antonio Carlos Jr. What was desire to do. What can one do when a love affair is over? Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jobim, ahí los tenían a los dos, cantando, y Tom Jobim tocando la guitarra. Frank, donde mejor se sentía, donde mejor estaba, donde más disfrutaba y desde donde más hacía disfrutar a la gente, era desde un escenario. Y si estaba en Las Vegas, ya no les digo nada. No les digo nada. No, escuchemos Mack the Knife, uno de sus grandes temas, en directo desde el Golden Nugget en Las Vegas. Frank Sinatra y esta su versión de Mack the Knife. Hizo muchas versiones de este tema a lo largo de su carrera. Esta es solamente una de ellas. A song that we all know very well because it's been around a long time, done by many people. In this case, our orchestration was done by Frank Foster from an album we did with the great Quincy Jones. And you may proceed when you like. ...45 guys in the band. I got one guy to start the thing. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. When the shark bites with his scarlet billows, they start to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear, so there's never one trace of red. On a sidewalk one Sunday morning lies a body oozing light. Somebody is sneaking round the corner. Do you suppose that someone could be Mack the Knife? From a tugboat the river going slow, a cement bag, it's dropping down. The cement, just for the weight, dear. Do you suppose that this bum has come back to town? My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath from his stash. Just like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Hey, old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella, too. Hey, they sang it with so much feeling. That old Blue Eyes, he ain't gonna add nothing new. Lulu Brown, hey, Mark the Knife, Frank Sinatra, en vivo, en directo, allí en Las Vegas, en el Golden Nugget. That's a nice demo. Thank you very much. I'm glad you like that. Aquí tienen a Frank. Bueno, saludos a los dos, aunque no estén aquí. Sammy nació el 8 de diciembre de 1925 y Frank el 12 de diciembre de 1915. De aquí un par de días estaremos celebrando el día 12, la fecha de nacimiento de el señor Frank Sinatra. La orquesta de Duke Ellington nos despide de la misma forma que nos recibe. Al inicio del programa, a las 4 de la tarde, nos despide ahora cuando faltan pocos minutos para las 6. Los lunes, de 4 a 6 de la tarde. Saludos a Heidi, que nos estaba escuchando desde Virginia Beach, en los Estados Unidos, la costa atlántica. Bien, noctámbulas y noctámbulos, hemos llegado al final. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Y la web, para que escuchen la emisión por el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada más, les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes dependen, tienen todas aquellas posibilidades de escuchar el programa. Ah, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Deu, bye bye, chao.